Radio Cuyum. 8:52, continuamos aquí en Cuyum FM, la radio comunitaria. Como te contábamos y como te hemos venido contando y como hemos escuchado a los vecinos del barrio Valle Encantado, que está ubicado en Chacras de Coria y que está amenazado con un desalojo, vamos a hablar sobre este tema con el concejal del Frente de Izquierda de los Trabajadores del departamento de Luján de Cuyo, Facundo Terraza, para que nos cuente qué sabe él sobre esto y cómo podemos ayudar a todos estos vecinos. Facundo, buenos días, gracias por atendernos. No, buenos días, Roberto, y tal cual como decís, la idea de esto, que no viene de ahora, viene de hace rato, de ver cómo podemos solucionar la situación de los vecinos de Valle Encantado, que creo que vos debes estar al tanto que tenemos compañeros trabajadores de ahí que llevan más de 20 años en estos lugares, lo que implica que hay que observarlo doblemente la situación, porque estamos hablando de más de 200 familias, ¿no? Uh-huh. 300 familias nos dijeron. 300 familias. Uh-huh. Sí, 200 y algo, sí, estamos llegando a las 300. Y sí, con sí. Una situación bastante grave, porque esta gente no está ahí porque no tiene ganas de vivir en un hotel 5 estrellas y con todas esas comidas. Está ahí porque no tiene dónde estar. O sea, es así de cruda la realidad. No, por supuesto. Encima, ¿qué hay de trasfondo de todo esto? Está de trasfondo la especulación inmobiliaria, donde los precios son tan elevados que es imposible para un trabajador poder acceder a una vivienda, siendo que uno va a Valle Encantado y ve el esfuerzo de los compañeros, las casas que se han construido, han hecho las conexiones, el tema de los servicios, o sea, es todo un periodo de lucha de los compañeros que han podido hacer sus casas, han podido armar un barrio en sí, porque uno pasa y está todo bastante prolijo, habría que arreglar un par de cosas, un poco de urbanización, pero bueno, lo que aquí se pretende, tanto políticamente como otra cosa, es directamente ir por el desalojo. No conozco el supuesto dueño Vargas que ha aparecido, pero de trasfondo lo que se puede explicar es que hay una especulación inmobiliaria. Seguramente este supuesto dueño que le va a convenir vendérselo más a un barrio privado, aledaño, tratar de buscar una solución con los vecinos. Así que bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda, por supuesto que vamos a estar apoyando a los trabajadores, vamos a estar apoyando a los vecinos de Valle Encantado, y vamos a tratar de buscar a ver por todas las partes como tiene que ser, tanto la vía legal, tanto todos los pasos a seguir, como bueno, si llega a una instancia, pues recordemos hoy va a ir un fiscal, van a ir también policías, supuestamente a Valle Encantado, para ver más o menos si hay un desalojo voluntario, si no va a haber que esperar hacia el 26 de marzo, si no me equivoco. Seguramente vamos a estar apoyando a los vecinos en cualquier situación. Uh-huh. Ayer estuvieron reunidos los vecinos con legisladores de la provincia de Mendoza y ahí hubo o se tiró una idea de que si el intendente Omar de Marchi daba el ok, el paso político que se necesita para dar, ¿podía la legislatura avanzar en una expropiación? ¿Tenés idea sobre esto? Mira, esto no viene de ahora. Anteriormente que fuimos con los vecinos a la legislatura, en varias situaciones también con representantes nuestros del Frente de Izquierda, de Héctor Fresina, etcétera, también nos dijeron exactamente lo mismo, de que necesitaban la respuesta del intendente. Estuvimos un mes esperando una respuesta de Marchi, de la cual no fue totalmente vacío. Posteriormente nos enteramos que seguramente le ha estado diciendo a los vecinos de que iban a buscarle la solución. Volvemos a lo mismo, no hay nada escrito, no hay nada, no hay una solución concreta, está todo esto en el aire. Y ahora también estamos esperando de ver qué es lo que se resolvió, de lo cual, te vuelvo a repetir, vamos a estar totalmente en la misma, porque es como una especie de ping-pong. El Ejecutivo de aquí le tira la pelota a la legislatura, y así. En realidad no hay nada concreto en este momento. Lo único concreto es que los vecinos se quieren quedar porque ya tienen sus casas construidas. Imagínense que le den un terreno pelado, es volver a estar con niños en la calle. Es una situación muy compleja, vuelvo a insistir, aquí hay que sentarse firmemente y definitivamente una vez por todas decir una solución concreta, decir se va a hacer esto, esto y esto. Uh-huh. Porque si no vamos a estar constantemente especulando en la nada y el que más sufre en este momento es el vecino, que tiene una incertidumbre terrible. Uh-huh. Así que sí, hay que ponerle punto suspensivo porque no hay nada concreto, Robert. Nosotros desde acá lo que vemos, y a lo mejor nos equivocamos al mirar de esta manera, es que hay inconvenientes para solucionar el problema de los trabajadores y de los trabajadores pobres. Porque si el problema fuera para los que tienen más dinero, para los que son más pudientes, se resuelve más rápido. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. El barrio Somontano, sí, que está en Carrodilla, que está es un supuesto barrio privado, ha cerrado arbitrariamente la calle Tierras del Fuego, que es una calle que donde está la Escuela Provincias de Cuyo y que sería fundamental que tuviera salida hasta calle Paso, por si hay una emergencia, para una ambulancia, y además porque las calles no son de la gente que va y la cierra porque sí. En el gobierno anterior, el presidente del Consejo Deliberante, el gobierno anterior, Eduardo Pérez, propuso una ordenanza que fue aprobada, y esta ordenanza dice que la gente de este barrio debe abrir esa calle que está cerrada arbitrariamente porque no le corresponde, porque esa calle no es de ellos y la tienen que abrir. Ante esto nunca ocurrió, no entendemos por qué una ordenanza del Consejo Deliberante de Luján no se ejecuta, pero cuando le preguntamos al intendente, los vecinos del barrio EPA le preguntaron, la unión vecinal del barrio EPA le preguntó al intendente sobre esta calle, el intendente Omar de Marchi dijo que en realidad esta gente ya tiene derechos adquiridos. Claro, ellos tienen derechos adquiridos por una calle que cortaron, y la gente del barrio Valle Encantado, que hace 40 años que está ahí, que construyeron sus propias casas, no tienen derechos adquiridos. Como que hay dos maneras de resolver las cosas. No, bueno, pero a un punto más concreto, no me acuerdo si fue hace un año o dos, la verdad es que me perdí, pero justamente en Valle Encantado fue el conflicto de que el barrio privado de al lado le había cerrado una entrada que era fundamental. Uh-huh. Que era el único, que se había dado un caso particular que tenía que entrar una ambulancia. Y justamente el barrio privado había cerrado esta calle, que era la única entrada accesible a Valle Encantado. No, es tal cual. Cuando se trata, para ciertos intereses se actúa de una manera, pero cuando se trata de los intereses de los trabajadores se actúa de otra. Así que no, con más razón nosotros vamos a estar con los vecinos, que seguramente vamos a determinar cuál va a ser nuestro accionar, y bueno, ahí el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, va a estar apoyando sin duda alguna. Bueno, Facundo, te agradecemos mucho esta comunicación y estaremos al tanto. Por supuesto, nosotros también tomamos posición a favor de los vecinos del barrio Valle Encantado y, estaremos ahí, en las calles, acompañándonos entre todos. Muchas gracias, Facundo. Por supuesto, un abrazo, saludos. Hablábamos con Facundo Terraza, concejal del Frente de Izquierda de los Trabajadores del Departamento de Luján de Cuyo. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.